Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 268. Argumentar tus ideas. Eso no suele aprenderse más que con el diálogo entre personas educadas. Como hay pocas personas educadas, aprende argumentando con tu familia al querer darles tu caridad y aprenderás. Tú piensa que deseas que sean santos.